Hermanas de la Fuga, va desde aquí un reporte de lo que ha sido la marcha del 8M en Sucre, una noche llena de mujeres jóvenes, niñas, madres, abuelas que han salido a las calles de la ciudad a exigir justicia, a denunciar la impunidad, a denunciar el maltrato y la criminalización hacia las mujeres. Ha denunciado a docentes, acosadores y violadores que dictan clases en la universidad pública y mujeres que se han solidarizado con niñas, niños, personas, mujeres que están muriendo en el genocidio que comete Israel hacia Palestina. Buenas noches, estamos transmitiendo para La Fuga Radial. ¿Nos puede contar qué le convoca estar hoy aquí? Como mujer y como madre de familia tenemos todo el derecho de apoyar a nuestras hijas y entre mujeres también colaborarnos, coadyuvar en cualquier momento y más que todo si hay violación dentro de la familia, en el colegio, en cualquier parte, debemos ser las primeras en alertar y ayudarnos, protegernos. Eso es lo principal, porque como seres humanos tenemos sentimientos y no nos gustaría a nosotros que a alguna de nuestro familiar le pase algo malo y sobre todo violación o bullying o cualquier otra situación de violencia, porque vivir en violencia es lo peor. Gracias. Radial. ¿Nos pueden decir qué les convoca estar hoy en la marcha? Historia personal, la injusticia que se vive día a día como mujer, eso es lo que te trae acá, empatizar con las demás chicas que están acá, que igual sufren y por las que no se dan cuenta de las injusticia que sigue habiendo, de la discriminación. ¿Qué significa para ustedes ser jóvenes, habitar en una ciudad como lo es Sucre? Significa tener miedo de salir tarde en las noches, significa estar sola en las calles con miedo, asustada de que llegue algún tipo borracho y que nos haga algo, que nos toque o que abuse de nosotros. ¿Han venido solas, en grupo, vienen siempre? Hemos venido solas y es la primera vez que estamos aquí y estamos muy orgullosas de ello. ¿Quieren mandar algún saludo? A todas las chicas que nos están viendo desde sus casas, que no pudieron venir, pero aún así se identifican con el movimiento. Porque aunque no están aquí, yo lucho porque mi hermana pueda salir segura a las calles, pueda ser segura, ¿no? Pueda caminar sin tener que tener miedo, sin que estar mandando ubicaciones o eso. Yo lucho por las que no están hoy acá y por las que no pueden venir. Yo lucho porque mi hermana fue violada y lucho por eso, para que pueda pedir justicia. En estos tiempos de saqueo, de expropiación, es rico sentirse acuerpada con tantas cuates. Entonces eso, la fuerza, la rebeldía de las Warmis de Sucre. Un abrazo. Fugasradial.org. Fugasradial.org.